Tenemos que estar todos unidos siguiendo esa lucha que iniciaron las instituciones, los derechos humanos, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo hace tantos años, porque fue desde ahí que nació el reclamo y la búsqueda, y seguir apoyando esa búsqueda que todavía hoy sigue pendiente. Por supuesto, acompañar lo que dice Leonel en cuanto al reclamo de las causas y la justicia con todos los genocidas presos en la cárcel hasta el último día de sus vidas. Seguir esa defensa desde la política que inició Alfonsín por el 83 y que han seguido otros gobiernos como el de Néstor Kirchner. Creo que hay temas que nos hermanan, que nos unen, y por supuesto localmente reconocer la lucha de la familia Reimer, que la verdad que emociona cada vez que uno lo ve plasmado en todos los lugares donde este gobierno ha ido dejando mojones, como decía Malena. La verdad que emociona, así que seguir la lucha, unidos, creo que hay un camino todo por recorrer, y bueno, para eso estamos.